chance just to be with you. You and me. Can't you see? 꽃도바와 이란 나의 just feel. 다간 아름은 내가 비리. 우지야우 기색이 간지대로 운매.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. No minimices tu valor comparándote con otros. Son esas diferencias lo que nos hace seres especiales. No hagas tus metas por lo que para otras personas sea importante. Solo tú sabes lo que es mejor para ti. Nunca tomes en vano las cosas cercanas a tu corazón. Aférrate a ellas como te aferras a la vida, pues sin ellas la vida no tiene sentido. No permitas que tu vida se resbale por tus dedos. Viviendo en el pasado o viviendo en el futuro, vive tu vida un día a la vez y podrás disfrutar todos los días de tu vida. No te rindas cuando aún tienes algo que ofrecer. Nada es realmente en vano, hasta el momento en que tú decides dejar de intentarlo. Es un hilo muy frágil lo que nos une a los otros. No tengas miedo de encontrar riesgos. Es asumiendo esos riesgos que aprenderás a vivir. No le cierres la puerta al amor diciendo que es difícil de encontrar. La manera más rápida de encontrar amor es dando amor. La manera más rápida de perder al amor es aferrándonos muy fuerte a él. No rechaces tus sueños. Si no tienes sueños, no tienes esperanzas. Si no tienes esperanzas, no tienes un propósito. No corras por la vida tan rápido que olvides no solamente dónde has estado, sino hacia dónde vas. La vida no es una carrera, sino una jornada para ser saboreada a cada paso que des. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Don't know. 'Cause I gotta let go. あの頃に戻れたて二人お互いを許せたて一生の約束なんて言葉は嘘に変わって何度も let go。 Estás escuchando Biz Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Nadie sabe lo que es hasta que descubre lo que puede hacer. Cuando uno descubre por fin lo que hay más allá de las fronteras del miedo, del tú no puedes o del tú no sabes, que nos inculcaron otros, nada puede detenernos. porque la aventura de ser uno mismo es un mundo que se esfuerza cada día en que no lo consigamos. Es sin duda el mejor de los logros. Si pensamos en ello durante un momento, nos daremos cuenta de que vivimos en una sociedad que funciona a base de etiquetas. Es un mecanismo dañino para clasificar a las personas, para delimitarlas y alejarlas a su vez de su propia esencia, su propia identidad. Lo peor de todo ello es que es algo que vivimos cada día en las escuelas, en los entornos laborales e incluso en nuestros núcleos familiares. Es mejor ser uno mismo que una mala copia de alguien más. Es necesario que nos liberemos no solo de las costras de dichas etiquetas y de las atribuciones que otros han creado para nosotros, para descubrir aquello que somos, para tocar con los dedos la grandeza que acontece en nuestro interior. Hay que atreverse, hay que derrumbar los muros del miedo y la indecisión. Porque la felicidad de ser uno mismo no aparece porque sí. Es una lucha constante, un camino que se crea cada día, avanzando más allá de la línea del miedo. Cuando uno descubre que puede decidir. Para ser feliz hay que tomar decisiones. Seguro que has oído esta frase más de una vez, pero ¿lo ponemos en práctica realmente? Para entender un poco mejor esta cuestión, recordemos un instante de la novela Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Estoy segura de que te invitaré a una sencilla reflexión. En un momento dado, Alicia le hace la siguiente pregunta al gato Cheshire. ¿Podrías decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí? A lo que el gato responde, eso depende del sitio al que quieras llegar. La verdad es que no me importa mucho, indica Alicia, a lo cual el gato Cheshire le responde lo siguiente. Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes. ¿Qué enseñanza obtenemos de esto? Para ser nosotros mismos debemos ser congruentes en las decisiones que tomamos, porque en un mundo en el que existen ilimitadas posibilidades, hay que tener claras nuestras prioridades. De lo contrario, lo más probable es que nos acabemos perdiendo. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 「過ちを恐れて」 背中を向けると離れてしまうんだね。 過ぎて記憶ばかりがまた膨らんで思い出を詰め込んだ胸張り裂けそう全部芽生えたねいつか暗い映画館初めて二人の手が重なる様々なものに触れてきた君の手が僕だけのものになったいつか君と語り明かした晩家族のことだって話したな雨が降る夜は僕が屋根の代わりになって雨を避けた。 覚えてる君のいない朝もシャワーの中我慢は崩れて席についたその髪を取りながら一人きり泣いてたよ。 思うけど濡れた頬で目覚める季節変われず思い出の中の君の隣で時間忘れてただ彷徨うだけ覚えてる酔った勢いで初めて迎えた晩今わかった乾杯の前から僕らは運命に寄っていたそんな風に始まったのに目が覚めて距離が開いた日々二人お互いを睨む 見合っては涙で割っていく出会いはきっと運命だと信じてたのに迎えた最後まるで僕らは合わせ鏡もうお互いがひび割れたよ。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Para conseguirlo, vale la pena poner en marcha los siguientes mecanismos. Las expectativas que los demás tienen sobre nosotros nos determinan muchas veces sobre los caminos que debemos tomar. Se apropian de pedacitos de nuestra vida hasta dejarnos sin voz ni voto. No lo permitas. Descubre cuáles son tus prioridades y reclámalas. Lucha por ellas. Puedes y debes decidir por ti mismo. Decir no a los demás cuando así lo creamos necesario no es un acto de egoísmo, es un acto de autorrespeto, de necesidad vital. Quien descubre el valor de dar una negativa a tiempo, se libera de increíbles pesos que vetaban la entrada a muchos de esos senderos soñados. Si no sabes aún cuál es tu camino vital, atiende a tus valores, a los tuyos y a los de nadie más, y escucha tu corazón, al tuyo y al de nadie más. Las palabras que te revelen serán las brújulas en tus mapas personales del día a día. Todo aquello que puedes hacer, pasamos una gran parte de nuestra vida rodeado de juicios de valor, esos que nos dejan caer de forma gratuita, en nuestros contextos laborales, en nuestros círculos de amistad e incluso, ¿por qué no?, nuestras parejas. Tampoco podemos olvidar el ámbito familiar, padres y madres que etiquetan a sus hijos y programan sus futuros en base a determinados juicios de valor, en ocasiones poco acertados. Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para que uno se ocupe de su propia alma. Epicuro. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Soon ました。 窓の外はもう鮮やけが滲む。ああ綺麗だな、私とはどちらいい。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Más tarde, entramos en el complejo mundo educativo donde se nos juzga por notas y rendimiento, pero nunca por ese mundo interior que va más allá de las estructuras establecidas, esas que se empeñan cada día en decirnos lo que debemos hacer de acuerdo a lo que se espera de nosotros. Porque si has sacado un 4 en matemáticas, ni se te ocurra ser ingeniero. Muchos de nosotros crecemos dando una gran importancia a la opinión de los demás, tanto que poco a poco creamos unas barreras defensivas y una zona de confort en la que nos instalamos, para poder seguir así esos parámetros que los demás han creado para nosotros. Carl Rogers, célebre psicólogo humanista, nos indicaba que no hay nada más desesperante que intentar ser lo que otros esperan, dejando de ser lo que uno desea. Es una incongruencia vital que nos enferma y nos apaga. Por ello, valdría la pena pensar unos instantes en las siguientes ideas. Nadie descubre lo que es hasta que se da cuenta de todo lo que puede hacer. Pero para ello, es necesario propiciar nuestras propias oportunidades. Atrévete, por ejemplo, a cambiar de escenarios. Ponte a prueba y descubre hasta dónde puedes llegar. Josh Billing fue un conocido humorista y escritor del siglo XIX que solía recomendar lo siguiente. Sé como un sello, pégate una cosa y no te detengas hasta que no llegues a tu destino. Esto mismo es lo que deberíamos poner en práctica. Así que no olvides encender la luz de tu autoestima, explorar todos los rincones de tu alma para recordar tus sueños y, por encima de todo, prestar más atención a tus necesidades. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ていたもの失って初めて気づいた。こんなにも私を支えてくれていたこと、こんなにも笑顔をくれていたこと。失ってしまった代償はとてつもなく大きすぎて、 estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Motivación al logro. Tú puedes cuando así lo decidas. Aunque no lo creas, creer es crear. Todas las personas tienen necesidades básicas en las diferentes áreas de su vida. Pero cuando se encuentra la estabilidad en áreas como alimentación, familia, empleo y pareja, el individuo busca superar o mejorar ese escenario. Nace en él la motivación al logro, con el establecimiento de metas, frente a las que se emprende un camino de lucha por llegar a la materialización del resultado final. Mayormente se ama o desea aquello de lo que se carece, por ejemplo, el éxito profesional, la pareja, el dinero, entre otras. Y esa ausencia incrementa el deseo en el individuo. En este sentido, la fe se convierte en energía y se transforma en acción. El faltante es el potencial que se convierte en el trampolín del impulso. Muchos ricos, antes de serlos, se encontraban en escenarios adversos. Muchos matrimonios, antes de encontrar la felicidad amorosa, pasaron por separaciones y les rompieron el corazón, prometiéndose esconderse de Cupido para siempre. Sin embargo, el camino comenzó en ellos por determinación, cambiando ese dolor, rabia o tristeza en la vitalidad necesaria para sobresalir y actuar en pro de una mejor realidad. Los procesos de duelo son permitidos, cada persona es distinta, y la resiliencia es un aprendizaje, pues la persona se fortalece emocionalmente. Luego de atravesar la oscuridad, es natural que para conocer la luz, antes se vive en tinieblas. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Hana ni naritai no desu. Donna toki mo zutto anata. Yeah. 涙がなくなるほど苦しくて、痛みがなくなるほど虚しくて、心がなくなる。こんな夜には何をすればいい。もし誰か手を差し伸べてたなら、 estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Pero al decidir un cambio, ¿cómo motivarse hacia ello? Luchar y persistir para lograr el objetivo. Hazte el sordo ante los pesimistas. Algunos habrán escuchado la historia de la ranita que era criticada porque no sabía saltar para salir de un hoyo. Las demás ranitas le gritaban que no iba a lograrlo. Esta creyó lo contrario, se sintió aupada y salió al flote. Cuando una persona negativa venga a ti, pasa a la página y conéctate con tu canción favorita, ve por un helado y pasa el switch. Esta es una metáfora para desconectarse de lo tóxico. Tú, continúa con tus pensamientos positivos. Trabaja en tu interior y que tu paz y perspectiva no dependan de la realidad física, sino de lo que sabes puedes llegar a ser. Con base en tu esencia, talentos y habilidades, tienes derecho a crear tu propia realidad. Aun cuando la economía esté mal, el ambiente del trabajo sea pésimo y tus amigos se divorcien, quita tu energía de ello y eleva tu vibración. Stop. Cuando estés muy saturado, detente, respira y fluye, aún en la cotidianidad. Sin desviarte de tu objetivo, recuerda que el enfoque puede verse afectado por la premura del día a día. Abre los brazos y agradece. Recuerda que cada quien es como es. Vive en su mapa y eso está bien. Sigue con lo tuyo. En cambio, es constante, pero trabaja por ser cada vez mejor, para ti y no para complacer a otros. No obstante, invertirás en tu buena energía y te rodearás de ello. Dejar la zona de confort muchas veces da miedo, pero es preciso que sepas que cuando la dejas es natural sentir miedo. Sin embargo, ten la certeza de que posterior a esto, vivirás en la zona de magia. Tú lo decides. La motivación está en ti. Eres el creador de tu propia estrella. Rompe con imposiciones y experiencias generacionales. No te rige el contexto, sino lo que decidas. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 愛が何か With you, 'cause I will always with you. Just say, Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Diez estrategias y claves psicológicas para motivarse a uno mismo. 1. No olvides nunca pensar en positivo. Ten en cuenta que tus pensamientos van a influir decisivamente en cómo afrontar cada paso que das. Si afrontas el día a día con una visión positiva de las cosas, serás capaz de avanzar hacia tus metas. Si por el contrario, eres una persona negativa a la que todo le parece imposible, no harás nada para mejorar. Tu discurso interno es uno de los factores clave a la hora de motivarte. Todos tenemos una pequeña vocecilla interna que puede ayudarnos o boicotearnos. Debemos aprender a gestionar su influencia y ser conscientes de que nuestro estado mental es la clave para que podamos fijarnos objetivos y cumplirlos. Si tienes demasiados pensamientos negativos, ha llegado la hora de eliminarlos e ir sustituyéndolos por pensamientos y creencias que jueguen a tu favor. 2. Elabora un diario personal que refleje tus progresos. Si eres una persona poco metódica, este truco puede resultar muy útil. Una de las claves para motivarnos a lograr un objetivo es tomar conciencia de que los progresos que vamos dando en el corto plazo, así percibimos que nuestros esfuerzos están dando sus frutos y por tanto es más probable que sigamos adelante. Es bueno fragmentar tu trabajo en distintas mini metas que supongan un aliciente para seguir batallando. Si te gusta escribir, una buena manera de controlar tus progresos es redactar un pequeño diario en que expliques qué has hecho durante el día y cuáles han sido tus progresos. De este modo, podrás ver cuánto te falta para alcanzar tu objetivo. También es interesante que anotes tanto lo positivo, avances, buenas sensaciones, etc., errores que cometiste, ideas para mejorar. Te recomendamos que seas rígido y actualices tu diario cada día a la misma hora. Además, con el surgimiento de aplicaciones en smartphone, puedes tener un diario de tus progresos de forma prácticamente automática, en según qué campos. Por ejemplo, si tu objetivo es correr 5 kilómetros en el menor tiempo posible, existen apps que monitorizan tu actividad por ti. De este modo, puedes tener en tu ordenador un montón de información que te dé el feedback sobre tu rendimiento y tus progresos. 3. Imagínate logrando tus propósitos cada día. Un truco psicológico altamente efectivo visualiza mentalmente el resultado que deseas alcanzar. Durante varios minutos y con muchos detalles, simplemente cierra los ojos y disfruta imaginando cómo percibes el momento de éxito y satisfacción en aquello que te has propuesto. ¿Cómo te sentirías? ¿Con quién lo compartirías? Cuanto más y mejor sepas imaginar en ese momento, más motivado te mantendrás y durante más tiempo. Si practicas esta imagen mental durante 5 minutos al día, tu éxito estará más cerca. 4. Un día puedes fallar, pero no dos. Los seres humanos somos profundamente imperfectos. Si un día no conseguimos avanzar nada, debemos revitalizarlo. Todos tenemos un mal día en que la pereza nos paraliza. Pero la regla de oro es la siguiente. Puedes fallar un día, pero no dos días consecutivos. Si el día anterior no lograste sentirte motivado para llevar a cabo las acciones cotidianas que te acercan al objetivo, el segundo día es clave. No te permitas que ese segundo día también se boicotee la pereza o cualquier otra excusa. No puedes perder dos días seguidos, porque entonces estarías labrando un precedente mental que justifique tu holgazanería futura. 5. La sana competencia entre amigos es una gran fuente de motivación. A todos nos gusta la competición sana, sobre todo cuando nos rodeamos de personas que nos hacen sentir bien. Esta predisposición a la competencia puede sernos muy útil para incentivarnos a luchar por nuestros objetivos. Si conoces a un familiar, un amigo o un compañero de trabajo que tiene muchas metas parecidas a las tuyas, puedes reclutarle para tener una sana competencia que pueda ayudarnos a ambos, semana tras semana. Puedes ponerlos al día de quién ha logrado correr más kilómetros, fumar menos cigarrillos, conseguir más ventas, hacer más flexiones, etc. De todos modos, esto debe ser un incentivo, no un lastre. Tus metas deben estar ponderadas y deben ser equitativas respecto a la otra persona. Por ejemplo, sería absurdo que alguien que empieza a correr se comparara con un fondista profesional. La clave no es compararse constantemente, sino apoyarse en el otro para seguir avanzando y que cada uno vaya logrando sus propias metas.

Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Seis. Prepara tu mente para los momentos de bajón. A lo largo de un largo camino, puede que pases por momentos buenos y por momentos malos. En esos momentos en que no nos salen las cosas como desearíamos, puede venirnos a la cabeza ciertos pensamientos derrotistas y la urgencia irrefrenable de abandonar el barco. No tengas miedo cuando estos pensamientos te aborden, ya que es completamente natural que de vez en cuando surjan y te inviten a dejar de luchar. Si eres consciente de ellos, puedes gestionarlos para que no te afecten por cada momento de bajón que experimentes. Ten pensando un motivo de peso para seguir luchando. 7. Haz una lista con tus razones para seguir motivado. Ahondemos en el punto anterior. Si conoces tus motivos que te empujan a seguir tirando del carro y esforzándote cada día, tienes mucho ganado. Es el antídoto perfecto para las excusas, la pereza y los secuestros mentales. Muchas personas se motivan pensando en sus seres queridos. Otras personas lo enfocan desde un sentido más individual o por la gran motivación intrínseca que sienten hacia esa actividad que practican. Sea como sea, es bueno que escribas en un papel cuáles son tus motivaciones. 8. La importancia de un buen consejero. Cuando persigues un sueño, es probable que otras personas ya lo hayan conseguido antes que tú. Contar con el apoyo de una persona con una larga experiencia puede ser clave para que te explique algunos trucos y reflexiones para que puedas lograr lo que te propones. También puedes buscar cursos o seminarios de personas que hablen sobre aquello que te interesa. No conviene despreciar el conocimiento que pueden aportar otras personas. En nuestra sociedad ya casi todo está inventado, pero sin embargo, hay pocas personas que tengan la capacidad para innovar y buscar nuevas formas de resolver problemas. Si eres capaz de empaparte de mucho conocimiento proveniente de distintas fuentes, es probable que puedas motivarte y seguir por el buen camino. 9. Descubre tus verdaderas pasiones. Esto es básico. Cuando disfrutamos genuinamente con una actividad, conseguiremos tener un estado de flow que nos permite rendir al máximo de forma que hasta perdemos la noción del tiempo. Antes hemos hablado de la motivación intrínseca. Es aquella motivación que sentimos por el placer mismo de realizar algo. Cuando conseguimos descubrir qué nos apasiona y tenemos la suerte de podernos dedicar a ello, nuestra motivación intrínseca nos permite afrontar la tarea y el día a día de un modo realmente efectivo. Si por contra no nos agrada aquello a lo que nos dedicamos y por tanto no contamos con una buena dosis de motivación intrínseca, solo podremos estar motivados gracias a la motivación extrínseca, es decir, si tenemos incentivos económicos o de otro tipo para seguir adelante. Por tanto, es importante que escojas tu vida en base a lo que te gusta hacer, puesto que estarás más motivado. Descubre la importancia de dedicarte a lo que te gusta. 10. Inspírate con las pequeñas cosas del día a día. La clave para motivarse en ser una persona abierta al mundo y encontrar inspiración en los pequeños detalles cotidianos, la inspiración puede encontrarla en casi cualquier cosa. No solo te va a permitir motivarte en un momento dado, sino también a mantener tu motivación durante largas temporadas. ¿Y tú? ¿Cómo te motivas? Estas son nuestras 10 reflexiones acerca de cómo podemos motivarnos, pero cada persona es un mundo y seguro que puede haber otros trucos y estrategias diferentes. Te invitamos a que compartas con nosotros en el chat. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. られんこと耐えきれんこと術がないこと奪われることでも気づくこと君がいること守りたいものが強くさせること自分の色を誇れるように自由に色を出せばいいぼやけてみたこの世界をこの手が彩ってゆくんだ認めてくれる人がいなくても 孤独な夜にもきっと遠くで輝き続ける幾千の星を 透けてる TV まるで僕の心 君はどうしてこんなにも 胸を騒がしくさせるの でも僕はそれも嬉しいけど 君も同じように苦しい夜を過ごしてるの 君以外リノボード君は湿度のナイスサマー激号で言えば寂しさのピリオドなんて考えてる朝だよ どうしたらいいかなそばにいたって恋しいんだ 君で頭がいっぱいだ もうどうしようもないどうしようか どうしたらいいかなもうすべて君のせいだ明日もまたきっともっとずっと好きだよどうしようもない 君はどうかな眠れないでいるかな 好きすぎておかしくなりそうだ頼りないと笑ってみせてよその笑顔は守ってみせるよ 一緒に歌おうよね一個ずつ分け合ったイヤホンがいいね君をスケッチ毎日描くよ君が好きなんじゃ ずっと同じ言葉のリプレイだけでごめんね でもどの日を使ってもこれだけが真実 Every そばにいたって恋しんだもし全てが夢なら もうどうしようかどうしようか どうしたらいいかなもう全て君のせいだ 明日もまたきっともっとずっと好きだよどうしようもない 君はどうかな眠れないでいるかな 胸を騒がしくさせるどうしようもないどうしようか 君はどうかな？ ちゃんと伝わってるか？